as the day is long. Could you tear down a fortress? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo envío, una nueva entrega del orto de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast, hasta donde yo sé, más escuchado de la Argentina, como si eso significase algo. Vuelve a pasar el tren, estoy grabando este episodio, esta apertura en realidad, porque el episodio de hoy es... estoy charlando con una amiga que ahora les voy a decir quién es, y estoy haciendo esta introducción, la estoy grabando de día cuando son las 3 y 20 de la tarde del ¿qué soy? Jueves, ahora estoy acá grabando jueves 25 de febrero. Che, hubo un problema con los números de episodios. No le estoy poniendo número a los episodios en los que hablo con gente. Entonces, la semana pasada grabé un episodio que después terminó siendo el 12, pero todo el tiempo yo decía que era el 13. Y era el 12, porque no le puse número al que grabé con Nico Vázquez. Y ahora este vendría a ser el 13, pero como no le puse, como es una charla con una persona, no le voy a poner número, va a ser el episodio sin número que tiene el nombre de la persona con la que voy a estar hablando. Pero bueno, tampoco digo tantas genialidades como para que ustedes tengan que decirle a alguien: tenés que escuchar el 9, porque en el 9 dice tal cosa. En un episodio más de Ezequiel Está en la Hierba. Les quiero recordar el celular a través del cual se pueden comunicar conmigo desde cualquier lugar del mundo. Es más 54 911 23 46 07 59. Más 54 911 23 46 07 59. Este podcast lo pueden escuchar a través de iTunes, a través de las aplicaciones para podcast que hay en Android. Lo pueden hacer en mi página, ezequielcampa.com.ar. Ahí van a encontrar una parte donde están todos los podcasts. Se lo pueden bajar también como archivo MP3 y escucharlo donde se les cante, incluso sin conexión. Lo pueden escuchar en YouTube, pueden dejar comentarios, pueden poner estrellitas. Pónganme estrellitas en iTunes porque así me pongo más feliz. Y bueno, eso. Y empiecen a usar bien el sorteo de las entradas. Esta semana creo que no voy a entregar entradas porque yo regalo entradas que cuestan bastante plata y les da paja hacer bien la consigna. Yo les pongo, usen tal hashtag y qué sé yo, y entonces se joden. Si quieren participar por entradas, tienen que tuitear con quién irían, poner el hashtag Ezequiel Está en la Hierba y mencionar que quieren venir. No le den retweet al tweet. Yo no le voy a regalar entradas porque le das retweet. Tomate un laburo si querés ganarte entradas. Y les reitero que estoy los viernes y sábados en el Belma Café a la medianoche. Las entradas están en Ticketek o en la boletería, que es Gorriti 5520, ahí en Palermo. Y voy a estar haciendo unas giras también por el conurbano. Como ya les dije la semana pasada, la voy a conurbanear. Ramos Mejía, voy a estar todos los sábados de marzo a las 21 horas en Braco Bar, que es Alem 283. Las entradas están en comedia.com.ar, www.comedia.com.ar. Lomas de Zamora, solamente única función miércoles 2 de marzo en el Centro Cultural No Me Olvides, que es Avenida Mex, me dijeron que se dice Mex, 490, entradas en la sala, solamente en la sala, de 13 a 19. Y en Bernal, única función también miércoles 16 de marzo, 21 a 30 horas en Rie Bar, 9 de julio 175. Las entradas están en comedia.com.ar también, y si no, también las van a poder conseguir ahí en la sala en Rie Bar. Les cuento un poquito, la voy a hacer medio rápida esta introducción porque fue un poco larga la charla que tuve. No les puedo adelantar demasiado quién es la persona porque un poco el chiste que hicimos fue que ustedes se dieran cuenta ya entrada la charla de quién es esta persona. No porque sea una persona muy famosa, para nada, no pasa por ahí el chiste, pero hay una parte que tiene que ver con que no sepan hasta cierto momento de la charla quién es esta persona. Les voy a contar que se llama Abby, que es una amiga, comediante y actriz. Y no les quiero adelantar más nada porque van a saber, si no, de qué viene el chiste. No lo puedo decir. El podcast este lo grabamos un sábado después de la función mía en el Belma. Así que tiene un arranque un poco lento porque yo estaba muy cansado después de haber hecho las dos funciones. Como a las 3, 4 de la mañana empezamos a grabar acá en mi casa. Pero fúmense un poco la primera parte, que por ahí es un poco lenta, que después se pone un poquito más interesante. Y si no se pone más interesante, como les digo siempre, Nadie dijo que esto iba a estar bueno, chicos. Nada más, eso, disfruten la charla con Abby. El domingo, un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba. Tutum, tutum, pasa el tren, tutum, tutum, pasa el tren. Y recuerden, amigos, que hacer reír es una hermosa manera de hacer el bien. Chau. Bueno, ahí ya está grabando, ¿eh? Bueno. Ya estamos grabando. Entonces me decías que tenés cosas, ¿en dónde? Tengo cosas en Córdoba. Sí. Tengo dos valijas. Acá tengo una valijita en Buenos Aires. En Nueva York tengo cosas en la casa de mis abuelos. En Rochester tengo cosas en la casa de mis padres. Y después tengo cosas mías... en lugares de segunda mano, porque tiré un montón de cosas cuando me fui. Y Félix es así también, medio nómade. Sí. ¿Qué onda? Me parece que es algo de la gente artista, que no estamos satisfechos nunca. O yo no sé, no puedo hablar por Félix, me parece que tiene su propio mambo. Como vos tendrás los tuyos. Deberías hablar por Félix. ¿Hablo por Félix? Y se nota que los peinados, que va cambiando siempre, está buscando alguna felicidad a través de su look. Y... No, yo sabés que yo no podría... Porque vos sos de Cáncer. Yo soy de Cáncer. Y no podría. Necesitas el cascarpón. Claro, en la casita y ¿dónde las podés? Cosas, sí. Claro, meter las patitas, sí. Cuando aparece alguna amenaza. Sí, yo sé, porque siempre he salido con cancerianos y siempre quieren armar el nido y yo me quiero ir a la bosta siempre. ¿Y ahora estás viviendo en Córdoba? Ahora estoy viviendo en Córdoba. Sí, estoy viviendo en Córdoba desde hace un mes y medio. Y sí. Pasé un año viviendo en Washington y eso fue el lugar donde más estuve en una sola casa. ¿Qué un onda año, Washington? Dos meses. ¿Washington D.C.? Washington D.C. Sí, ojalá hubiera sido Washington State, porque Washington D.C. es el sur de Estados Unidos. Estuve viviendo... ¿Y qué, hace calor? Sí, hizo calor, pero no, digamos... Sí, hace calor. Como que tiene esta cosa, como es la capital de Estados Unidos, uno creería que tendría cosas... como wow. Como Washington, algo. Y no tiene, sí, nada. No tiene nada. Tiene una casa. ¿Qué es la? La Casa Blanca. La Casa Blanca. Y tiene como museos gratuitos. Sí. Y no fui a ninguno. ¿Pero hay turismo? ¿Va mucha gente a Washington a conocer? Va mucha gente, yo creo que va mucha gente una sola vez y no vuelve más. Se siente medio como... Claro, a la vez yo creo que si vas... Yo siempre que digo, si conozco gente afuera, digo, anda a Nueva York, si vas a ir a Estados Unidos, si no, no vayas. Pero todo el mundo, yo creo que tiene esta ilusión de querer ver la verdadera cara de Estados Unidos y sí. Nueva York no la es. ¿Filadelfia? No sé. Porque Filadelfia... ¿Se puede ir como en el día de Nueva York o no? Sí, pero ¿por qué irías a cualquier otro lugar? No tiene sentido. Yo me hago siempre esa pregunta, pero hay gente que agarra y se va. Hay un tren, creo que va, ¿no? Sí, hay trenes, hay cosas, sí. Hay gente que hace lo mismo con Washington, pero... Van dos días y vuelven a Nueva York. Sí. ¿Y qué hacías en Nueva York? ¿Estabas haciendo el programa ese para...? Para RT. Estaba haciendo un programa para los rusos, para RT Russia Today, pero creo que ya no le dicen más eso porque espantaba a mucha gente. En Washington estábamos haciendo el programa, estamos a una cuadra y media de la Casa Blanca, estamos en el corazón. En la Casa Blanca hay como en el Palacio de Buckingham, que hay como una, creo que es una bandera que te indica si está o no... Hay terrorismo. No. O si está o no el águila. ¿Cómo? Como que si está el águila en el nido. Claro, en el creo que es en el Palacio de Buckingham. Si la reina está en el palacio... Pone una bandera. Hay una bandera que te indica que está. No, es que, claro... Vos no sabés si en Washington ahí... Y si pone una bandera si está Obama, va a haber 40.000 atentados terroristas. ¿Dije una boludez? No dijiste ninguna boludez. Pero Obama Yo escuché que en realidad Obama no vive nunca en la Casa Blanca, sino que tiene un departamentito subterráneo en otro extremo de la ciudad. ¿Cómo va a ser un departamento subterráneo? ¿O tiene algo subterráneo o un departamento? No sé, no, tiene como un... ¿Cómo va a tener un departamento subterráneo? Departamento es para arriba, no es subterráneo. Un departamento es un cuadradito donde entra gente. Puede ir para arriba o para abajo. ¿Vos decís que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica vive en un cuadradito en no el sé, que ojalá, entra gente? No sé, ojalá, por lo menos que tenga los chicos... Subterráneo, no tiene ventanas. No Obama sé. Vive en un Capaz lugar que tiene para ventanas. Abajo. El presidente de los Estados Unidos vive en un lugar para abajo, sin ventanas. No sé, es algo que escuché. En realidad, no sé, capaz que el chabón está usando una mascarilla y se saca el traje al fin del día y en realidad es Dick Cheney todo el tiempo, no sé. Puede ser. O un robot. Pero pará, la Casa Blanca no es la residencia, no, es como la Casa Rosada. La residencia está en otro lado. En teoría es la residencia. Yo fui, cuando tenía 8 años, fuimos a ver a Clinton y fuimos para Pascuas y hacen toda la gilada de encontrar los huevos en el patio de atrás de la Casa Blanca. Hicimos eso y entramos y... No sé si fue un sueño que tuve o si realmente lo vi a Clinton. Pero pará. La casa... Pero vive ahí. ¿La Casa Blanca es la residencia o es donde labura? Te estoy diciendo que es la residencia. Creo que... No, es donde trabaja. Y vive. Es toda una cosa muy incestuosa. Vive y trabaja en otras personas... ¿Duerme en la misma cama donde durmió Nixon? No creo que sea la misma. No sé, yo creo que sí. Vamos a poner White House. Capaz que tienen colchones cábala que no quieren tirar. Y el presidente... The White House. A ver, The White House, Wikipedia, porque no vamos... Te estoy diciendo que es la residencia. A investigar más o que Wikipedia. O sea, oficialmente mirá, es la residencia. Puede ser que acá, tenga... The White House is the official residence and principal workplace. Ahí está, mira, ahí te lo dicen. La primera dice, es la residencia oficial y el principal lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos. O sea, que labura y trabaja desde la en casa. Mismo lugar. Exactamente. Sí. Claro, nunca lo había pensado eso. Acá sí. Tenemos la Quinta de Olivos, donde se supone que vive, y la Casa Rosada, donde labura. Todas las infidelidades que han transcurrido han pasado entre la oficina oval. Sí. O sea, dentro de la casa misma, donde está tu familia, tus hijas. Pero vos hablas de Clinton. Sí, hija. ¿Hija? Entonces, tenía una hija. Dije hija pensando en Obama, pero no sabemos si fue infiel. Mirá qué raro lo que le pasó, mirá. ¿Qué pasó? Mirá. ¿Cómo? Está teniendo un... ¡Oh, wow! Pero ese hielo, ¿ves? El hielo quedó con la forma de la botella y se quedó ahí. Sí. Bueno, eso es un... Che, es para nosotros, ¿no? Y... ¿Entraste en la Casa Blanca, no? Sí, entré, te digo. Que entré y no sé si lo soñé o no. Ah, ¿con Clinton? Con Clinton. ¿Pero cuándo fue? ¿Hace 20 años? Y sí, yo tenía como 6 o 7 años. 8. Pero menos. Pero... Era muy chiquita. Pero para... ¿Y a qué habías ido? No entiendo. Te conté recién, te acabo de contar. ¿Qué? Que fue para Pascuas, hacen una cosa donde los chicos van al patio de casa. ¿Qué chicos? Los chicos en general van. ¿Vos vas y te anotás ahí? Claro, mis padres y armaron así todo un viaje para que nosotras, para que fuéramos a buscar huevos en el patio de atrás. Y después fue como... Yo amé Clinton en ese momento porque... Fue toda una experiencia linda de salir de mi pueblo de mierda para ir a Washington y buscar huevos en el patio. Claro, porque hay que contarle a la gente que esta persona que ustedes están escuchando y que parece cordobesa... Estoy hablando medio mal ahora porque estoy con sueño. Aunque no parezca, y parezca una verdadera cordobesa, no lo es. I'm not cordobesa. Es una chica que se llama Abby Feldman... Comediante. Es verdad, nunca me presentaste desde que empezamos a hablar. Muy y mal. Bueno, es así. Y que, pero vos sos yankee. I'm yankee. ¿Cómo podemos? A ver, te voy a poner algo en inglés para que leas, porque la gente dice ñe, para que la gente entienda. Para que me crean. Está bien, podrías no ser yankee. Y hablar muy bien inglés. Y hablar muy bien inglés, pero vamos a ponerle. Pero encima hablo muy bien inglés, como. Wikipedia. Como zarpado. ¿Y cómo no vas a hablar bien inglés si sos yankee? Como zarpado. Wikipedia, vamos la otra noche hice viste que hay un show acá en inglés que hay un show de stand-up en inglés. Sí, lo hice el miércoles y... Mira, acá tenés esto para leer para que la gente... Para que la gente... Para que la Justo gente... hablé de porno el otro día. ¿Sí? Sí, en stand-up. Bueno, lee acá, así la gente va Pornography, a saber. Often abbreviated as porn or porno in informal usage, is the portrayal of sexual subject matter for the purpose of sexual arousal. Pornography may be presented in a variety of media, including books, magazines, postcards, photographs, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, film, video, and video games. Are there porn video games? Sí. Mira. Bueno, está comprobado. No sé si eso comprueba. Sí, comprueba. No, le contamos, le cuento a la gente. Abby Feldman es una amiga comediante de los Estados Unidos de Norteamérica. Que... No hay que confundirlo con América, porque está ese tema. Sí, es todo América. Pero no entiendo por qué ustedes quieren ser América. ¿Vos sos boluda? No, ¿vos querés ser América? No es que si quiero, no es una cuestión de deseo, ¿eh? América es América entero. No. ¿Cómo que no? O sea, entiendo. Sí. Se armó quilombo, Goneta, vení. Vení que se armó quilombo, vení. No quiere ni moverse. No quiere estar con nosotros. ¿Cómo no vamos a hacer América? Todo el continente es América. No es una cuestión de querer. Es bueno, lo que es. Justamente, ustedes ya tienen un nombre de país. Argentina. República de la Argentina, no sé qué. Como y Estados Unidos llama. Tiene Estados Unidos. Estados Unidos de América. Estados Unidos no es un nombre. Estados Unidos de Brasil también. Estados Unidos de México también. ¿Y pero qué tiene que ver? Búsquense un nombre. Bueno, pero no tuvimos. Bueno, pobre de nosotros y nos tenemos que llamar de... Bueno, we don't have a fucking name. Bueno, pero ¿por qué se tienen que agarrar del...? ¿Y por qué quieren un nombre? O sea, pobre... O sea, tenemos... Vos decís que está todo el continente americano está equivocado. No, pero digo que ¿por qué todos luchan para nadie lucha. Bueno, sí, mucha gente lucha. Todo el mundo se encula cuando digo eso. Que tenemos un solo nombre, no tenemos otro nombre. Yo cuando estoy acá digo que soy de Estados Unidos porque soy buena onda. Está perfecto. Pero cuando estoy en cualquier otro lado digo, soy I'm American. Está perfecto, úsenlo todo. Pero sepan que... And I'm proud to be an American. Sí. Or at least I know I'm free. Está perfecto, úsenlo todo, pero sepan que son cualquiera. Imagínate como si Francia se llamase nombre, Estados Unidos de Europa. Es el nombre de un italiano que fue y... entre comillas, descubrió una tierra que ya existía, tenía su propia... ¿Por qué no se llama Mayalandia? No sé. Un otro nombre que tiene más que ver. ¿Qué cosa Mayalandia? No sé. O sea, ya se llamaba América. No se llamaba América antes. Sí. No. El continente se llamaba América antes de que Estados Unidos se llamara Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente. Pero... Son tarados que se agarran el nombre, que se creen que son dueños de todo. Y no, pero cuando llegaron... Es tan obvio. ¡Ay, qué bronca! No, ¿por qué? ¡Qué bronca! ¡A mí qué bronca! A mí lo que me contaron que fue, en realidad, fue una campaña de Coca-Cola lo que hizo que los latinos americanos... Quisieron peor el... todavía, peor. No fue el país, sino que fue una empresa del país. Exactamente, fue y el empresa. País de mierda no dijo, no, pará, no, empresa. Que dijo que cuando quiso empresa. Vender Coca-Cola a latinoamericanos, dijo, todos somos uno, tomen Coca-Cola, sí. Viene de América y todos nombre, somos América. En origen del nombre, Estados... No, ya sabemos por qué se llama así, porque eran Estados... Y se unieron y se llama Estados Unidos de América. Ah, sos... Pero Canadá ya tenía su propio nombre, México ya tenía su propio nombre y dijeron, bueno... Origen del nombre, en un blog. El nombre Estados Unidos de América fue propuesto por Thomas Paine y se usó oficialmente por primera vez en la Declaración de Independencia, adoptada el 4 de julio de 1770. ¡Hace 200 años! Se agarraron el nombre. ¿200? Un poco bueno, más. Bueno, 230, no sé, 240, pero... Ayer se agarraron el nombre. Estamos todos de acuerdo. Pero vos, ¿por qué? Se suele decir de forma abreviada Estados Unidos. En ocasiones se llama incorrectamente Estados Unidos de Norteamérica, derivando en una confusión en su gentilicio. En español, no sé qué. ¿Y por qué no podemos llamar a Estados Unidos? Estamos de acuerdo, podríamos cambiar de nombre. A mí no me calienta el nombre. Está bien, digan, está perfecto Estados Unidos de Norteamérica. Pero cambiemos el nombre del continente en general. ¿Por qué? ¿Por ustedes? Yo estoy de acuerdo que compartimos continente. No, para. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo es choto? Cuando ustedes le dicen a su país America. In America. In America, ¿qué es? Perú, Argentina también es America. Pero no es. O sea, claramente... O in sea, America. Para. Pero vos sabés a qué se refiere. Estamos de acuerdo que podremos cambiar de nombre. Pero también, o sea, Estados Unidos... No, Estados Unidos, díganle. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. No, es como de llamar US, a Argentina US. República. Tanto, yo vivo en República. Tanto que tienen esa cosa que abrevian todo porque no tiene, parece que no tienen tiempo de decir las palabras en... US. Todo el mundo dice US. US. Estamos todos US. De acuerdo, pero... El otro día, lo que quiero decir es, ¿por qué? ¿Vos sabés que al guacamole le dicen guac? Guac. Guac. Guac. No puedes decir mole. No. ¿Cuán? ¿Tan apurado estás que no puedes decir guacamole? Y pero si vos, no, porque el... Guac. Para un poco. ¿Cómo es que dijiste tipo, would you like some guac? ¿Some kicks? Guac, que salía a caminar. El idioma, el lenguaje, sirve... Para que la gente se entienda. Si yo con decir guac ya está y vos me entendiste, pero no poco voy, de es clase, muy ineficiente. Un poco de clase, no pueden ser tan ordinarios. Un poco de clase. Si vos ya sabés a qué me estoy refiriendo. Si vos sos mozo y tenés que anotar, no pones un guacamole para la mesa 10. No, pones guac 10. Chao. O sea... El lenguaje sirve es un así. País de... Pero si los mozos no son yanquis. No hay un Unidos solo mozo yanqui. Lo mismo... No hay un solo mozo yanqui. Uno solo. Un solo mozo que yanqui en Estados Unidos no te encontrás. Uno. Ay, no. Mentira. Yo trabajé 3 noches como moza. ¿Y no me quisieron pagar? ¿Qué? ¿En los Estados Unidos de Norteamérica no te quisieron pagar? No pagan... No pagan sueldo base. Te pagan... Vos ganás propina nada más. ¿En dónde fue esto? En Nueva York. En un bar español. Es 100%... Ah, pero la propina ya es mandatoria. Claro, o sea, mandatoria. A ver, si no dejas propina sos muy culiado. Porque todo el mundo sabe que el mozo no gana un sueldo. O si gana algo, gana $2 la hora. Sí. Que no es nada. Y gana con propina. Y yo fui con esa queja y como era la única que tenía ciudadanía, dijeron, bueno... Si no quieres trabajar vos, como otra persona. La propina está 100% basada en la culpa. Sí, no. Es 100% culpa. No, ni siquiera... Sí, es terrible. Yo del otro día vi un video que hablaba de la propina y el origen de la propina y era... No me acuerdo qué era. Pero, ¿el origen de la propina? Pero era una boludez, era como... Vamos a buscar. Era porque... Ah, ¿cómo era? Como... cuando había prohibición, algo de la prohibición, de que si vos ibas a un bar y querés alcohol, tenías que como dejar una propina más para que te sirvan alcohol, porque era prohibido o alguna cosa así. ¿Sí? Y después quedó algo así. Mirá. Pero volví a... Wikipedia, que son los genios de todo. Bueno. La propina es una recompensa generalmente económica que se otorga como agradecimiento por un buen servicio. Sí, mi amor. En la mayoría de los sitios, etimología, sino... Bueno, mientras vos busques... Quiero volver al tema del nombre de un país, sí. Y por qué nos calentamos tanto por un nombre que no nos corresponde y que los países ya es una cosa trillada que no sirve de nada, las fronteras no deberían existir. Ay, John Lennon, dale. Y sí, imagine all the people. ¿Por qué no? ¿Por qué no deberían existir? Porque no tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia de cruzar de acá a Uruguay? No hay ninguna diferencia. ¿Cómo que no? Son argentinos más piolas. Y ahí tenés una diferencia. Bueno, porque... Es así como son las cosas. Estamos de acuerdo que somos fieles. No se puede estar en contra de todo. No estoy en contra, pero vos estás en contra de que Estados Unidos de América se le dice América cuando acá no se le dice República. ¿Argentina? No se le dice República. Yo vivo en República. ¿Cuál República? Y llámense República ustedes. No, pero no somos... Republic. ¿No somos República? No. Democratic Republic of the United... No. ¿Qué dijiste? No sé qué somos. ¿Somos Democratic Republic of the United States? No, ¿qué estás diciendo? The United States of America. I think it is. ¿Estados Unidos es una república? ¿Qué es una república para empezar? Esto es muy heavy para las 2 de la mañana. 2:40 de la mañana. ¿Qué es una...? Basta de buscar por Wikipedia. Pensá vos un poco qué es una república. Es que no sé qué es una república. Y es una pública... Forma de gobierno, forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación. Sí, Estados Unidos es... Bien, a través de unas elecciones o bien por asamblea de dirigentes. Sí, es una república. Sí, es una república. Más o menos, porque... No sé. ¿Querés que hablemos de Bernie Sanders? ¿Se escucha este ruido que estoy haciendo? ¿Qué es eso? Era la botella, como... No, pero Bernie Sanders... Bernie Sanders. ¿No sabes quién es? El chabón que se está presentando como candidato para demócrata. Ah, no tengo ni idea... ¿De nada? Es distinto ya el sistema electoral. ¿No es cierto? No. ¿Es distinto? No está de acuerdo con vos. ¿Es distinto, Boneta, el sistema electoral en Estados Unidos? Y no. Vos que sos negra, votarías a Obama, obviamente, pero Obama ya tuvo dos presidencias y no puede volver a estar, ¿sabías? Ay, es muy graciosa, hace mucha... Donet. ¿Qué? ¿Obama de nuevo? No, ¿qué Obama? Obama es menos negro que la hosta. Bueno, Bernie Sanders es un chabón que... ¿Que es candidato? ¿Sos una loca de gatos? No, pero Goneta, mira lo que es. Es muy lindo. ¡Mira lo que es, Goneta! Es muy lindo. Que... ¡Miau! ¿Qué querés? Pará que lo voy a abrir. Bueno, que tiene contame quién es Bernie Sanders. Es la versión real. Va, ya sería la versión real, pero es Larry David político. Lo ubicás a Larry David. Es un chabón. Sí, ¿cómo lo ubicás? ¿Pero físicamente o ideológicamente? Físicamente y vozalmente. O sea, tiene la misma voz. Es un chabón de Brooklyn, un judío con pelos locos y sale. No se puede decir judío en el podcast. Ah, disculpa. Es un señor. No cristiano. Con falta de fe. Sí. Que. Pero pará. Bueno, no importa. Es muy gracioso. Es candidato republicano. Uf, calorcito. No, candidato de demócrata. Demócrata. Es socialista, en realidad. Pero se hace pasar por demócrata socialista. Porque y se los metió... socialistas no los votarían. Es que no hay forma de ganar nada si no estás en uno de los dos partidos principales, los demócratas o los republicanos. Y al chabón le está yendo re bien, como algo muy inesperado. Yo estaba. ¿Pero qué cargo tiene ahora? Ahora es senador. ¿En Brooklyn? No, ahora es senador en Vermont. Ah. Un estado muy liberal. ¿Y Obama lo apoya? Obama todavía no dijo quién apoya. No sé, pero yo creo que él apoya a Hillary. Porque en realidad todos los candidatos siempre han sido como... Hay dos partidos, pero en realidad son como dos manitos de un mismo monstruo, digamos. Como que puedes estar un poco más de este lado, claro. De este otro lado. ¿Cómo es el calendario? Son 12 meses y... ¿Cómo es? El calendario electoral, ¿cómo es? No sé. Porque tiene que haber, hay una fecha a partir de la cual se deciden quiénes son los candidatos y... Ah, sí, se hacen las primarias ahora en abril. En abril se sabe quién va a ser el candidato demócrata y quién va a ser el candidato. Sí. En noviembre se vota, se hacen las elecciones. Pero ¿viste? ¿Cuándo? En noviembre. En noviembre. Abril, mayo, junio, julio, sí tienen como 7, 8 meses para hacer campaign y todo. No, pero eso. Ya empezaron a hacer campaña hace mil años. Nosotros tenemos la campaña que empieza apenas gana uno, ya empieza campaña para los próximos 4 años, básicamente. Claro. Pero lo más loco de él es que realmente tiene chance, o se ve que... No sé si tiene chances reales, porque no sé cuánto... Yo soy medio naive, yo trabajé un año en RT con un programa súper crítico de todo lo que son los partidos y el sistema con todo el dinero que hay detrás de las campañas y todas esas cosas. Hablamos con miles de personas y todavía no lo termino de entender porque es zarpado, es muy complejo. Pero bueno, el chabón... ¿Laburaste ahí un año en un programa político? Sí. ¿Crítico? Crítico. ¿De todo? Y de humor. Sí. ¿Y se labura con total libertad allá? ¿O alguna vez sentiste que de arriba vino una decisión o una cosa que por ahí...? No, cosas de gusto, pero yo sí sentí que tenía total libertad. Hice un montón de notas. ¿Se dice cualquier cosa? Sí, pero mucha libertad, como demasiado. Como cosas que cuando veo no puedo creer que me dejaron decir... No sé, hice un... ¿Y gente que les escribía cosas tipo, no pueden decir eso? Sí, eso fue muy loco. Yo era la única mujer en el programa. Podés bostezar. Estoy tratando de no me ofendo. Y no te ven. Que hice un sketch, uno de los primeros que hice cuando me sumé. Era un sketch sobre la pastilla anticonceptiva. Uh-huh. Porque yo la tomé durante 5 años, a mí yo siento que me hizo re mal y sé que lo hizo mal a muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Primero te mata la gana de coger. ¿Sí? Sí. A muchas mujeres. Nos... A mí me pasa. Really. Really. ¿Really? Really. ¿En serio? Sí. Ah, nunca había escuchado eso. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Sí, además tiene un montón de contraindicaciones. Básicamente te hace mal. Te hace mal, digamos. Es una hormona que estás tomando artificial, sí, todo el tiempo. Desde la teoría. A mí me hizo mal, me hizo un problema. Desde la teoría es como, ¿qué onda? Claro, o sea, lo que yo planteé con este video, con este sketch, fue como. Como qué sexy tomar esta pastilla que te seca la concha y eso genera fricción y la fricción genera calor y eso es recaliente y cosas así. Como estaba haciendo una ironía, pero en realidad me puse a investigar y los chabones que hicieron la pastilla la hicieron para ganar dinero, porque en realidad si vos conoces tu ciclo, podés quedar embarazada 6 días del mes. No tendrías que estar tomando una pastilla todos los días. No tiene sentido, pero haciendo de esa forma, tenés que comprar 30 pastillas y no 6. Siempre las corporaciones yanquis atrás de los Estados Unidos de Norteamérica. Coca-Cola y todo eso. Sí, y bueno, hice... Sí, Coca-Cola. De hecho, Coca-Cola, si le metes una pastilla anticonceptiva, hace un bocán. Hace como... Ah, ¿no es una... Hace un efecto... Mentos. ¿Mentos o... ¿Mentos no son pastillas anticonceptivas? No, mentos. ¿No funcionan? No. Oh, entonces en realidad no. Simplemente no tenía ganas de coger, parece. Uh-huh. No, que una chica se reofendió, me dijo, sos, no sé, estás como woman shaming o no sé. ¿No hay pastillas anticonceptivas para hombres? ¿O sí? No sé, todavía no, creo que no. Creo que estaban pensando en hacer algo. Pero en realidad no tiene por qué existir, digamos, vos conocés tu cuerpo un poco, investiga, fíjate cuándo te viene, contá un par de días, sabe cuándo estás ovulando, no cojas o coge y acabe afuera, o usa condones o hacer lo que sea, y inventate algo para no tomar una pastilla. Y encima cuando te olvidás, tomas 2 o 3 a la vez y te hace rebosta. Me enloquecía. Vomitaba, me volvía. El otro día Félix me decía algo que estaba bueno, que es que me decía que ponele en China, la medicina funciona al revés que acá. Claro, preventiva. Acá la medicina lo que hace es cuando estás mal. Cuando estás ya en la caca porque pasaste la vida. Te curo, te opero, te medico, lo que sea. Claro. Te trato, lo que sea. Allá los médicos trabajan para que vos no te enfermes. Sí. Pasa que esa, evidentemente, debe ser una industria mucho más chica esa. Y lo mismo que en Cuba. O lo mismo que en cualquier lado donde la plata no es lo que reina, digamos. Si la gente valorara a la gente, tendríamos otro sistema. Pero no sé, yo no estoy tan en contra. O sea, yo puedo criticar cosas, pero no estoy tan en contra del sistema porque cuando hablan de qué es lo que es natural, como que ponemos la culpa siempre muy afuera. Como que ellos nos hicieron esto y ellos nos hicieron lo otro. Y estoy de acuerdo que hay algo de eso. Pero nosotros somos esos ellos, digamos. Nosotros también, está bien, estamos mamando propagandas y mamando todas esas cosas, pero también yo elegí tomar esas pastillas. Y yo sabía que me estaba haciendo mal. Pero es muy difícil uno hacer... Sí, porque tuvimos... Hacer algo, o sea, distinto, uno solo. Para eso está bueno, sí, que los estados y los estados intervengan en esas cosas. Esa es la cagada del liberalismo, ¿viste? El neoliberalismo, que prácticamente gobiernan las empresas y hacen lo que quieren sin ningún tipo de regulación y no se meten ni nada. Pero para eso está bueno. Y son todos muy humanos. Como que todas las personas tienen un montón de fallas humanas. Estaría bueno que nos gobiernen. Claro, porque vos ponete a pensar en máquinas. Una empresa farmacéutica que está, no sé, detrás de una medicina o que hace años que son los que producen tal o cual medicamento. ¿Y qué deseo pueden tener esos tipos de que la gente no se enferme? No, ninguno. De hecho, le caga el negocio. Sí, es muy fuerte pensarlo. Bueno, pero, digamos, todo bien si no sos periodista, pero investiga un poco cuando vas a tomar algún medicamento o te pasa algo, me duele la cabeza, fíjate qué puede ser que te está pasando. Capaz que comiste mucho y necesitas cagar y se te va a pasar el dolor de cabeza y no tenés que tomarte 1000 pastillas. Necesitas tomar agua, esperar que cagues y... ¿Cómo te vas a dar cuenta que tenés que cagar? No sé, pero si estás intoxicado y te duele la cabeza, o sea, investiga un poco por qué viene el dolor de cabeza. O capaz que tenés dolor de cabeza porque tu mamá no te quiso y tenés un trauma con eso y necesitas pasarlo y te duele la cabeza porque cuando te estaba pariendo, estaba sufriendo y dudando si te quiso tener y, te retuvo y te ahogaste un poco, te faltó el aire y ahora tenés como migrañas porque tu mamá no te quiso lo suficiente. No tenés que, no hay una pastilla que va... Pero eso no hace que te vaya dolor de la cabeza. Bueno, si te das cuenta, capaz que la conciencia misma hace que liberes esa tensión y se te vaya. Y si, por ejemplo, te cortas un dedo, tenés que ponerte a pensar por qué te cortaste el dedo. Pero por supuesto, si te cortaste el dedo derecho, de la mano derecha o de la mano izquierda, puede significar diferentes cosas. Yo tengo una amiga que hace... biodecodificación. Uy, la concha de tu hermana. ¿Y qué? A ver, ¿qué es eso? Y eso es... Bueno, te dice todo. Si tenés ¿Por tos... ¿Por qué? ¿Por qué la gente si quiere...? Tenés tos, ¿por qué la gente quiere interpretar todo? No me interrumpas. Como todo tiene un sentido, todo tiene que ver con todo. Bueno, debe ser que todo tiene que ver con todo, claro. Vos sí. Vos me estás interrumpiendo porque a vos te faltó atención claramente en la infancia y eso fue muy duro para vos y no lo has podido superar. Por eso estás bostezando en este momento. Sí, por eso. Para que para abrir la boca. No, porque son las 3 de la mañana. No. Y acabas de hacer un show de una hora. Y acabo de hacer un show de y una está hora. Está lloviendo. Y hoy hizo un calor de cagarse. Hace mucho calor. Y fui a correr y la vida es muy difícil, ¿no, Boneta? De 1 a 10, ¿cuán difícil es la vida, Boneta? ¿Cómo se llama? Goneta. Goneta. Ella lo sabe decir también, mirá. ¿Cómo te llamas? Encima hace con los ojos, como que este pelotudo ojos, que me habla como si yo entendiera. A ver, hace ojitos. Tenés un ojo medio cerrado, ¿qué te pasó? Sí, un ojo vago, como decimos nosotros. ¿Qué tenés? Un lazy eye. Vení. Ay, pobrecita. What if we just do the rest in English? Is this still recording? Yes. How much longer do we have to do? We're almost done. Okay. 5 minutes. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Querés? ¿Tenés oyentes? No. ¿No tenés oyentes? No. Ningún oyente. ¿Cuál es hay una cosa que es el principal error que cometen las personas que están aprendiendo, sobre todo los americanos, sí, a hablar en español, que es porque para ustedes el ser y estar... Ay, sí. Es el mismo. Sí, eso justo hoy pensaba en eso. Como que, ¿qué cosas son? Es como es muy profundo el estar y el ser. Me acuerdo muy fuertemente, y esto porque fui gorda de chiquita, y me acuerdo que en la clase era estoy gorda o estoy gordo. Y yo pensaba, ¿por qué no es soy gorda o soy gordo? En realidad somos gordos. Los que fuimos gordos, siempre somos gordos. Y es como una forma de no querer ver eso, el estoy gordo. Estoy más gordo que a otros momentos. Pero vos no te lo confundís eso, ya lo aprendiste. Ya lo aprendí, pero me acuerdo que me quedó muy grabado. Yo quería decir soy gorda y tenía que decir estoy gorda, pero en realidad era como, esto no va a cambiar. Claro. Por más que no soy más gorda o no estoy más gorda. Ahora me confundí. Siempre voy a ser gorda. Yo creo que estás bien, podrías bajar un par de kilos, pero... Cuando me corto la poronga. No te haría mal. Cuando me opero de las bolas, ya voy a perder un par de kilos. Bueno, ¿y estuviste en Expats? Estuve en Expats el miércoles. Expats es un show de stand-up en inglés. Sí. Si vos sos una persona de habla inglesa que quiere ver stand-up en inglés en Buenos Aires, hay un show que se llama Expats, que es todos los miércoles, ¿en dónde? En Palermo. ¿En Palermo en dónde? Era un lugar en Palermo. En Plaza Armenia. ¿En Plaza Armenia? O Plaza Serrano. Bueno, después voy a buscar y se los voy a pasar bien. Pero igual mejor que se fijen en Facebook, por ahí que se cambie de lugar. Ah, en Facebook. Busquen Expats. Yo estaba hace muchos años en un show en inglés, en Buenos Aires también, que se llamaba Gringo. Y está bueno también si hay gente que por ahí quiere practicar su inglés. No solamente si hay gente de habla inglesa. Sí, pero tenés que hablar bastante bien para entender. ¿Para entender? Y sí, porque... ¿Por qué no invitas a la gente en inglés? Así, si te entiendo, te voy a ver. Ok. Well, if you're out there, American people... No, American, no. If you're out there, remember the password. And when the time is right... We'll kill them all. Bueno, ese fue un mensaje para mis compatriotas. Espero que... Sí, pero está bueno, expats, ¿eh? Vos vas ahí, ves un show de stand-up, te reís y, no sé, practicás un poco tu inglés. O si, no, si sos directamente un americano o algo así que anda por acá. ¿Un americano, dijiste? Un American. Un norteamericano. Me estás jodiendo. Un estadounidense. Acabamos de pasar por un parto de no, que un vos... americano de América, no de no, Estados no, Unidos. Pero no dijiste eso. Un americano... Porque un peruano no va a entender. Mira, este podcast lo edito yo, así que ahora, cuando lo edite, esta parte va a sonar muy... Yo voy a quedar muy bien parado. Queda muy cómodo, admitilo. Queda cómodo decir americano. Ella es americana. Es decir, ella es de Estados Unidos de América. Eso queda... Es torpe decir eso. Ella es yankee, no, capaz que no, capaz que me gustan los Mets y no soy de los Yankees. ¿Los Mets? Es otro equipo de béisbol, creo. ¿Los Mets? ¿Los New York Mets? Sí, me suena. Brooklyn ser. Mets. Sí. No sé, algo por el estilo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Siento que no hablamos de nada, siento que me siento muy frustrada con esta entrevista. Siento que no... entrevista? Yo sé que no es una entrevista, pero si tenía ganas de hablar de algo profundo a las 3 de la mañana, creí que iba a ser un momento perfecto para pero hablar de algo. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar... Ah, ¿sabes qué, de qué quiero hablar? Esto es algo que estoy notando en tu casa. Una obsesión acá. Entiendo que hay que tener seguridad, que es importante no morir o que te roben todas las cosas, pero las rejas sí. En las casas, acá. Las rejas en las ventanas. Las jaulitas. Porque ¿sabes por qué es eso? Para que no te entren a robar. No, porque estamos en América. No es por eso, porque yo vivo en América también. Sí, y, sí. Y no hay rejas. Y no, porque allá te prenden fuego si te robas una lapicera. Y sí, porque las lapiceras son buenísimas allá. No, pero acá no hay tantas rejas. ¿Vos viste rejas a dónde? Y allá arriba. No hay rejas, ¿a dónde? ¿Qué es eso? Esas cosas. Sí, pero no es de seguridad eso. ¿De qué es? ¿Para colgar cosas? Diseño, sí. No, diseño, de que me tropece sí, no. La vista. Eso es para la, quiero no, ver, quiero no, ver barras. No, eso es para que las plantas se agarren. Una red enrededero. Todo el edificio tiene esas ¿una enrededero? Enredadera. Esa es la planta, pero ¿cómo se llama el coso ese? No tiene nombre. Un enrededero. Y ustedes los yankees les dirían un enred. No. Es un enred. It's a vine. It's a vine? Vine. ¿Qué es vine? Eso. Un Vine, un videito. Sí, un videito rapidito. Sí. No, pero me pone triste. Me parece que es como algo, como un self-fulfilling prophecy. Como una profecía auto... ¿Una profecía? Auto... Autocumplida. Eso. Puede ser. Porque pones eso y como que eso da bronca a la persona que pasa por una casa re linda que tiene esas rejas... O barras en la ventana y como que te dan ganas de meter mucha panza y entrar. Pero si te roban. Bueno, pero no deberíamos tener cosas, tantas cosas. O sea, no debería tanta desigualdad para que alguien quiera lo que yo tenga. Sí. Vos seguí, por favor, diciendo lo que estás diciendo. Bueno. Yo voy a tratar de musicalizar esto. Bueno. Vos estás diciendo que no deberíamos tener... Que no deberíamos tener más que otros, digamos. Que... Seguí, por favor, ¿eh? Porque seguí, estoy seguí, siguiendo. Seguí, si seguí, me seguí. Dejas de interrumpir, me voy a seguir. Dale. Seguí, dale. que me parece que si yo tengo más que esa persona que me está robando, no solamente más que él, está sufriendo mucho, mucho porque yo tengo esta computadora que estamos usando en este momento. Tengo una computadora muy linda y él no tiene leche para su hijo. Merezco que me entren a robar, digo, no voy a poner barritas y vivir en una cárcel, en una jaula. Pero el día, en realidad a mí me da claustrofobia, si hay un incendio. Me cago muriendo yo porque supuse que me iban a querer entrar a robar. En realidad está el negro ahí en la calle queriendo salvarme la vida. No quieren, están metiendo la mano para salvarme y yo le estoy cortando la mano diciendo... No me toques, no me toques. Soy americana. Hay rayos. ¿Tenés derechos para pasar esta música? Mirá si John... Igual yo... Eso es muy loco que acabo de decir eso. ¿Vos crees que John Lennon le importa si usamos un... Quiere que imaginemos que todos usando la música de él. Sí. Mira, mucha imagen, pero en el video están en una casona... Están entrando en una iglesia. ¿Una iglesia es? Yo el otro día estuve leyendo... Estuve leyendo... Baja un poco. Era la mejor parte. El otro día estábamos leyendo el horóscopo chino para el año. Sí. Y estábamos leyendo... Creo que era de dragón. Sí. Yo soy de conejos. ¿Vos? Yo soy... ¿También conejo? Dragón de fuego. ¿En serio? Sí. Es lo mejor que hay. No, mentira. Dragón de tierra. No, de fuego. No, dragón de tierra y metal. Creo que John Lennon era de metal y Jesucristo, y lo ponen así como uno más, como que era un párrafo de nombres así, Martin Luther King, no sé qué, no sé cuánto, Jesucristo, coma, otra persona, y Che Guevara. Sí. Martin Luther King, Jesucristo y Che Guevara, todo del mismo sitio. Dragones de tierra. De tierra. No, yo soy dragón de fuego. ¿Cómo se sabe eso? ¿Por el año? Sí, por el año. Bueno, me voy a fijar. Por el año, sí. Por el año y por la fecha también, porque depende en qué momento del año, pero... Bueno, vamos a fijarnos entonces. Sí. Yo soy conejo de fuego. Conejo del orto. Vos sos dragón de fuego. ¿Qué pelotudez, dragón de fuego? Es muy redundante. Y, pero a la vez es muy poderoso, porque es dragón... Es como demasiado fuego, es como... Y es de fuego, sí. Y como que te debe arder el culo cuando vas al baño. Me da la sensación que a esas personas le dan mucha hemorroides. A veces. ¿Tenés hemorroides? Could you make me honest as the day is long? Could you tear down a fortress?